Lo que pasa es que como está acá la cosa... Pará. No. Julio, ¿te tocó en algún momento de tu carrera una preparación tan traumática por fuera de lo deportivo? No, esta situación es sin precedente. Así que tratando de gestionar de la mejor manera posible hacia lo deportivo con todo esto que estamos viviendo, que es atípico y fuera de los hábitos normales. Recién Luis decía, sin poner la conversación en ningún conflicto bélico, le preguntaba a uno de los periodistas en la conferencia, de ganar esta batalla, ¿es más importante lo que puede llegar a quedar que un resultado deportivo? Y Luis decía, sin lugar a dudas. Mirá, yo no quiero hablar de esta situación, de este conflicto. Por supuesto que tengo mi opinión. Tengo mi opinión como entrenador del equipo, como integrante del grupo y como hombre del básquet. Y seguramente voy a sobrevivir al Mundial. Si cuando vengo me preguntan, contestaré lo que pienso de cada situación. Yo creo que estamos en un momento que si yo no me enfoco en lo deportivo y no tracciono hacia lo deportivo, no lo va a hacer nadie y vamos a terminar mal. Por lo tanto, quiero tratar de ir buscando en esta situación, que es tan fuera de lo normal, que nos preparemos como corresponde. De hecho, ahora, bueno, estamos tratando de cuando entramos a la UADE hasta que nos vamos, enfocarnos únicamente en lo deportivo. Tenemos que ir ampliando la cantidad del día de cosas que nos consumen energía y nos consumen tiempo y demás. Después, por supuesto que la situación que está pasando es muy importante y excede un torneo deportivo. La situación es muy delicada y veremos cómo termina todo esto, que en este momento no tengo claro cómo va a terminar. Nos metemos en la etapa de preparación y en esta semana que ya, bueno, se ha juntado la selección y cuáles son tus conclusiones al respecto de todo lo que ha ocurrido, directamente y únicamente hablando de la preparación. Las semanas en la selección son como un mes o más en un club, son muy distintas, ¿no? La 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. En esta, en la que queríamos acondicionar físicamente, lo pudimos hacer de manera normal. Hicimos un plan para tratar de instalar en el sistema de juego las cosas en las que Manu no tiene participación, no tiene participación protagónica, digamos, y también instalamos los sistemas y las reglas que coincidían con el equipo del sudamericano. Esa ha sido la primera semana. Los jugadores están de manera... Entramos 5 jugadores del equipo acá, claro. Una porción. 6 con la novedad de que Tayabe Calisi se terminó incorporando. Entonces, el resto han sido invitados. En esa situación, entrenó de manera normal Walter Herman, que tiene una hernia deportiva, lo de Manu, que es tema aparte, y el resto está en una situación normal. Para la semana en la que estamos. Tampoco amigo del balón, eso se está tratando de entrenar en los entrenamientos de técnica individual fuera del momento colectivo y también los entrenamientos colectivos y los partidos nos van a traer el ajuste que también necesitan los jugadores. Obviamente que no tiene que ver con la preparación física del equipo, ni mucho menos, pero en tu cabeza está, porque es Manu Ginóbili, y queríamos saber al respecto del tema de Manu, cuáles son tus sensaciones, independientemente de lo que puedas saber, ¿no? La situación de Manu es esta. El cuerpo médico de la selección piensa que él puede jugar el Mundial. No tenemos la autorización de San Antonio a este momento, por lo tanto, ha entrenado diferenciado con los fisios y los preparadores físicos y no ha hecho nada de básquet. La verdad que hasta acá es un proceso que lo hubiéramos hecho igual. Es normal porque él venía de una lesión. Él no va a viajar a Río y se va a quedar entrenando acá con el plan trazado y el plan es que se sume al grupo el domingo de regreso y espero que ahí con una solución que además espero que sea positiva. ¿Va a costar articular a los chicos del sudamericano a la práctica que está teniendo este grupo? Digo, porque ellos vienen con un rodaje de competencia totalmente distinto. No, creo que no. Creo que va a ser un aporte al subir la exigencia diaria de los bueno, primer entrenamiento va a ser mañana en Río, a partir de ahí creo que no, y creo que como es un grupo con el cual con alguna cara de diferencia se estuvo trabajando con esta misma idea en el 2012 en el Sudamericano, en el 2013 jugaron en Caracas, este año fueron a Sodo Sur y ahora al Sudamericano, me parece que no va a costar. Creo que sí, seguramente contra Angola y contra Brasil no seamos una joya en el funcionamiento, pero me parece que la semana que viene entera, cuando ya tengamos que jugar en Tecnópolis, vamos a estar en una situación normal. ¿Qué te dejó el Sudamericano desde el punto de vista deportivo, por lo que pudiste ver? ¿Sacaste buenas conclusiones? Sí, conforme con la performance del equipo. Me hubiera gustado que ganemos la final, pero no tenemos en este momento la madurez para, en una situación adversa como esa, resolver favorablemente. O no pudimos ese día, por ahí otro día sí hubiéramos podido. Creo que lo visto, ¿no? Yo pienso que hay jugadores, digamos, clase 90, 91, 92, que tienen potencialmente capacidad para ser jugador importante para la selección, y pienso que hay que hacerle un espacio y apoyarlos para introducirlos, y bueno, esa es la idea. El año pasado en Caracas fue con una situación de muchos jugadores no disponibles. Este año acá fue con todos disponibles y por decisión propia. Creo que hay que tomarla. Hay un montón de jugadores que jugaron mucho tiempo en la selección por los resultados conocidos, porque se entienden bien dentro y fuera de la cancha. Y entonces eso hace que hay muchos jugadores de la generación dorada no están más, y quedan algunos que pronto no van a estar, y hay que dar oportunidades nuevas. Talla, por ejemplo. Bueno, Talla, para ponerle un nombre. Quizá del centramiento del Sudamericano y ahora de esta preparación acá. Incluso hay un grupo que en el 2011 estuvo cuarto en el mundo, y en los cuales Delía, Bortolín debería haber estado por lesión, Galici, Giorgetti, integraron ese equipo. Dentro de los nacidos en ese momento tenemos Campazzo, la Provítola también, ¿no? Son 90 y 91. Creo que hay que apoyarlos y que hay que darles un espacio. Por supuesto que se lo tienen que ganar también, y es lo que han hecho. Así que, bueno, se buscó que estén los jugadores fundamentales, el núcleo fuerte, los líderes del equipo, cracks consagrados, y meter una inyección de juventud. También acá podrían haber estado, para que el equipo tenga el equilibrio final, Juan Gutiérrez, Delfino y Mainoldi, que no estuvieron porque no estuvieron disponibles. Juan Gutiérrez y Delfino por lesión, y Mainoldi por decisión de él. Creo que con esto tenemos la chance de armar el mejor equipo que posible que Argentina pueda poner hoy, y que hay que también que pensar en que la necesidad de que tengan estos jóvenes un espacio es importante hoy también para la selección. La última, Julio, ya te dejamos. ¿Radio, televisión o internet? ¿Pastilla azul para la altura o Valium para los nervios, para ver la segunda semifinal de San Lorenzo? Televisión. Y lo voy a ver tranquilo, porque creo que el 5-0 permite que San Lorenzo tenga un margen de error y una tranquilidad para manejar el partido. No sé qué es lo que va a pasar si pasamos a la final, si pueda estar tan tranquilo. Pero gracias. Importante para el club lo de este momento. Gracias, gracias, Julio. Muy amable. La última pregunta, a ver, por un montón.